La clase de gimnasia para adultos mayores. Vos estuviste viendo recién cómo se divierten, cómo van compartiendo, haciendo amigos. Hay gente que se va integrando de a poquito. Y lo principal, estar en movimiento por el bien de su salud y que bueno, pueden coordinar su cuerpo y seguir estando en actividad. Bien. ¿Cómo vivís la jornada? ¿Qué recepcionás de las chicas? Bien, la verdad que es un grupo hermoso, se está formando y se está ampliando cada vez más. Esto es para adultos mayores a partir de 60, varones, mujeres, que tengan ganas de disfrutar, ¿sí? Los jueves de 10 a 11 y con muchas ganas de que cada vez iniciemos en deportes, que ellos se sumen a todas nuestras propuestas que siempre tenemos. ¿Cómo lo recibieron ellos? ¿Cómo te sumaste? ¿Cómo sumaste esta experiencia a vos también? Bien, yo arranqué hablando con Daniel para sumarme a esta propuesta. Yo ya tengo otros grupos y me gustaba seguir formando parte con adultos mayores, que es lo que más me gusta de mi carrera y estar con ellos. Y la verdad que ellos era algo nuevo, así que de a poco se fueron adaptando conmigo y yo me adapté a ellos, pero la verdad que increíble que ellos quieran hacer de todo y se sumen. Bueno, juegan al vóley también, ¿qué realizan? Bien, lo que realizan es Newcom, es un vóley adaptado para que no sea difícil de poder hacer pases, sino que la toman, hacen saques, pero todo siempre cuidando la salud de cada uno y los cuidados para que no haya caídas y demás. Pero sí, es iniciando en diferentes deportes, adaptándolos a ellos y a sus edades.